Esta primavera que nos está trayendo solcito, días fríos, días menos fríos, pero para cuando esté a full, para cuando esté a full el calor y esté lindo, lindo, seguro que va a estar preparada la Villa Casa de Piedra. Eso espero, me confirmará Martín Bortiri si es así o no. Buen día, Martín, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, sí, voy a Casa de Piedra. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿Están trabajando allí? Y ya se puede ir a Casa de Piedra. Sí, la verdad que estamos trabajando mucho. Y la idea es que año a año, la gente que va al verano, o en esta primavera, o al final de la primavera, a Casa de Piedra encuentre cada año mejor, ¿no? Que se están haciendo cosas, que se trabaja para mejorar los servicios. Nosotros el año pasado pusimos en puesta en valor, porque todos sabemos que el lago no es una cuestión que se maneja por políticas de Estado, sino que lo maneja la naturaleza, y por lo tanto hay baja nieve en la zona que le corresponde al río Colorado, digamos, al Diamante, todos los ríos que desembocan en el Colorado. Y por lo tanto, este año hay muy poquita nieve, muy poquitita. El lago está a un 30% en este momento. Está lindo el lago. Uh-huh. Pero todos sabemos que empieza la época de riego y hay que enviar agua a Duval, a La Adela, hay que mandarle agua a la zona del Corfo, provincia de Buenos Aires, y por lo tanto el lago empieza a mermar, así que yo creo que va a haber un corrimiento del lago hacia abajo, digamos, importante, lo que no vamos a tener un lago lindo para disfrutarlo. Entonces nosotros ya el año pasado utilizamos el río porque el río sí tiene una correntía de más de 70 metros cúbicos, y por lo tanto el año pasado estuvimos a 90, un río bárbaro, la verdad que espectacular. Hicimos una playa que todo popularmente quedó como la playita, porque tenía 110 metros, y bueno, y este año hemos ampliado. La verdad que Vialidad nos hizo un trabajo bárbaro, y los muchachos nuestros de Casa de Piedra, y la hemos ampliado a 600, casi 600 metros tiene de playa ahora. Y bueno, ahora le vamos a agregar más mesas, mesas y bancos de cemento, y después las sombrillas, que ahora, terminada la temporada, se sacaron las sombrillas, porque si no, los vientos furibundos que tenemos nos arrasa con todo en la época del viento. Así que se le van a poner sombrillas, la COSEGA ya muy próximo va a seguir poniendo luces, ya nos puso, el APE ya nos puso unas luces, y ahora nos van a poner, vamos a tener toda la costanera alumbrada, que va a ser muy bonito eso. Y vamos a tener luz, y se va a empezar a forestar ese lugar, porque también el APA nos va a hacer dos perforaciones a orillas del río, así que vamos a sacar agua del río, sumergible, digamos, y para regar las plantas de la zona. Y también estamos recuperando el camping de pescadores, ya lo hemos limpiado todo, ahora se van a arreglar las parrillas y ya va a estar listo para que la gente pueda utilizarlo para pescar, digamos. Y a ese camping también se le van a poner luces, más parrillas y plantas, por supuesto, muchas más plantas. Así que vamos a tener una costanera, digamos, en el río, muy importante para que la gente pueda disfrutar, los que quieran pescar, los que quieran bañarse, los que quieran disfrutar con la familia, y por supuesto que el camping de Casa de Piedra también, le vamos a agregar ahora las parrillas que le faltan, y también ahí se hace todo el alumbrado nuevo y una demanda que la gente nos hacía, que faltaban enchufes, digamos, para las carpas, las casillas, o sea, tenemos, pero pocos. Bueno, ahí la COSEGA también va a hacer todas las tomas, así que va a haber enchufes, digamos, para que cualquiera vaya con su motorhome, su casilla, su carpa, y pueda tener un lugar, una parrilla, o sea que vamos a tener para más cantidad de personas. Y en próximo se van a hacer los arreglos de los vestuarios y ampliación. O sea, yo creo que vamos a estar en el mes de enero trabajando un poco eso, pero bueno, hay que hacerlos y darle servicios a la gente que año a año vaya y se sienta cómoda. Y la verdad que estamos muy contentos con todo esto. Bien, están muy contentos con mucho trabajo y eso es bárbaro. Más o menos, ¿con cuánta gente, con qué capacidad piensan poder trabajar y en el marco, digamos, de este distanciamiento social, ¿no? Sí, nosotros el camping estaba para 200 personas, nosotros creemos que vamos a llegar a 400, 450 personas van a poder utilizar el camping. Aparte, digamos que tenemos cabañas privadas ahí, que son inversores que han ido, y ahora se van a abrir dos grupos de cabañas más, de unos inversores de General Roca, provincia de Río Negro. Y bueno, esto nos va a permitir tener más plazas, tanto en camping como en cabañas. Así que la mano viene bien, el gobernador nos ha dado todo el apoyo para que nosotros trabajemos, así lo sentimos, así lo, tanto en lo personal como en lo práctico, digamos, con aportes del Tesoro en función de que Casa de Piedra se sigue invirtiendo. La construcción, digamos, de una villa turística no es solamente una cuestión de edilicia, sino también todos los días sumar un poquito y que la gente lo tome como propio para que realmente la villa turística tenga sentido. Claro. Nosotros todavía no hemos actuado en algunas otras cuestiones que queremos hacer. En este momento nosotros estamos trabajando mucho porque abajo de la villa, hay una en la superficie, muy cerquita tenemos una piedra muy dura que no pasa el agua. Entonces estamos teniendo algunos problemas de napas. Claro. Así que estamos haciendo todos los desagües correspondientes con vialidad y con el APE y con el ente, perdón, para que el agua se escurra, así que de a poquito estamos logrando el objetivo. La semana próxima, el día 22, vamos a tener una reunión en Casa de Piedra donde va a estar Recursos Hídricos, va a estar el APA, va a estar la Administración Provincial del Agua, ¿no? Va a estar Recursos Naturales, el Ente Provincial del Río Colorado, la gente de la administración de la presa de ahí de Casa de Piedra, Aguas del Colorado, Obras Públicas y nosotros. Vamos a tener una reunión muy importante para hacer el estudio definitivo, para que las aguas tengan escurrimiento, pero también aquellas aguas de contenido que tengan con alto contenido de sal tengan una salida a una zona de sacrificio, cosa que no afecte el lago, digamos. Tenemos que preservar nuestro lago como corresponde y que no se salinice a futuro, ¿sí? Y de esta manera creo que estamos actuando con mucha responsabilidad científica para que Casa de Piedra esté como corresponde. Así que vamos a esa reunión y esa reunión tiene que salir los pasos a seguir y los estudios correspondientes que se van a ir determinando para que en el tiempo se hagan las inversiones en materia de hídrica. Eso así lo ha determinado el gobernador y por lo tanto lo vamos a hacer. El día 22 empezamos. Y también, por supuesto, que estas cosas les van a servir a los futuros inversores, porque nosotros vamos a arrancar este año, creo que el año que viene, vamos a arrancar con una política bastante agresiva en inversión privada en Casa de Piedra. Así que vamos a empezar por la Pampa, como corresponde, para que haya inversores de cabañas, fundamentalmente, u otro tipo de construcción en función del alojamiento. Y para eso queremos tener todo bien, como corresponde, y en en muy poquito tiempo vamos a hacer la licitación de 24 lotes para aquellos que quieran hacer su casa en Casa de Piedra de fin de semana o de verano, como le quieran llamar. Uh-huh. Así que vamos a licitar 24 lotes con todas las garantías para que la gente pueda hacer la inversión en Casa de Piedra, crecer, desarrollarnos, y de la mano de eso también tenemos que tener en cuenta el buen trabajo que está haciendo el ente provincial del Río Cuarto en Casa de Piedra, tanto su presidente Enrique Smith como el vicepresidente Roberto Vivarito, que está a cargo de Casa de Piedra, aparte de desarrollo productivo, donde están trabajando todo lo que tiene que ver con vid, olivos, frutales y algunos inversores que se están sumando ya que tenemos a la familia Casone con sus vid y a Catena Zapata. Claro. Digamos que ya están entre los dos, creo que hay 100 hectáreas entre los dos. Este año van a invertir más. El ente también ha puesto a las 5 hectáreas que tiene el ente, agregó 5 hectáreas más con 10 varietales muy importantes para demostrar que uvas como Carmenero, Pinot Gris o Torrontés Riojano y otras que no me acuerdo ahora son posibles en la zona. Así que viene bien la mano y trabajando muy bien en equipo, digamos, en Casa de Piedra. Muy bien. Martín, yo te agradezco muchísimo, como siempre, tu generosidad en atendernos. Y sí, por favor, decime, cualquier persona que quiera tener datos de Casa de Piedra, ¿a dónde debe comunicarse? Bueno, ahora te paso, no me acuerdo el número, se me escapó. Te lo voy a pasar por privado. Listo, así lo podemos difundir. Sí, yo te paso un celular, tienen que llamar a Irma es la encargada, y a ver si me das un segundo, te lo doy, un segundo, para. Correcto, porque, digamos, es una buena opción, y empezar por casa, por conocer lo nuestro, algo que en lo que se está trabajando y que está tan lindo Casa de Piedra realmente, y tan cerca, si se quiere, me parece que es una opción bárbara. Y fundamentalmente esto que nos comentaba Martín. Sí, decime. Es 1532 1553, característica de 2954. Sí. Ese es el celular, y si no... Con Irma hablamos ahí. Irma. Perfecto. Ahí llaman y le van a dar toda la información. Y si no, el Martín Bortiri, Casa de Piedra, que es la página de Facebook. Bien. Ahí me escriben, les contesto yo personalmente todo lo que les haga falta. Dentro de las posibilidades nuestras, con mucho gusto. Así que todas las personas que quieran ir a Casa de Piedra pueden ahí, o también consultar en turismo acá en Santa Rosa, que les van a informar. Pero si no, este teléfono y perfecto. Y Martín Bortini Casa de Piedra en Facebook, ahí me escriben y yo les paso los datos y pueden ir cuando quieran. Así que ya hay gente que me está preguntando por el tema de la pesca, así que ya pueden ir a pescar. Los mejores pejerreyes dicen, yo no tengo ni idea de lo que es pescar porque nunca pesqué en mi vida, y por supuesto que me he propuesto que, o sea, que estoy en Casa de Piedra, antes de irme de Casa de Piedra, tengo que aprender a pescar. Así, pero según dicen, ahí están los muy buenos pejerreyes, después tienen para pescar carpas y percas. En la zona del camping lo pueden hacer con la información que tengo, con carnada, así que eso también se va a hacer, estamos viendo cuándo hacer. Uh-huh. Para el año que viene, queremos hacer el lanzamiento de la temporada de pesca en Casa de Piedra, así que hay muchas actividades para hacer. Después hola. Sí, te estoy escuchando, perdón. Sí. También me voy acordando de cosas. Ahora estos días se va a organizar la remada en kayak desde Casa de Piedra Dubai, que va a ser en 2 días. ¿Mm? Uh-huh. Así que la vamos a organizar. y vamos a ver todas las personas que quieran anotarse, con mucho gusto. Y también estamos armando un encuentro de motos, así que bueno, hasta ahora tengo compromiso de gente de Santa Rosa, de General Hacha, no me acuerdo qué otros lugares, pero bueno, aquellos que tengan motos se quieran, lo vamos a estar publicando. Y y también Roberto Vigorito del ENTE, estamos trabajando con él para, se va a empezar a hacer dentro de poquito la pista una travesía de mountain bike, para que todas aquellas personas que andan en bicicleta tengamos una o dos jornadas al año en Casa de Piedra, con caminos muy importantes entre las Jarillas, entre la Barda, y creo que va a haber una especie de un circuito grande, largo, y otro más corto. Uh-huh. El corto para aquellos que somos novatos en esto. pero bueno, la idea es ir dándole actividades deportivas, turísticas a la villa, dotándole que cada año se vaya creciendo, y por supuesto que lo que queremos es que tengan riguroso carácter privado, cosa que la gente vaya a invertir, tanto los que hacen deportes como los que quieren hacer una casa de fin de semana, como aquel que quiere hacer cabañas. Así que en ese sentido va la villa y queremos propender a que los pampeanos tengan la prioridad, porque nosotros ahora vamos a hacer toda la publicidad, digamos, en la zona de Neuquén, Río Negro, que ahí tenemos 1,5 millones de habitantes, y la idea es que vengan a la villa y dejen recursos en nuestra provincia. Uh-huh. Así que en ese sentido estamos trabajando. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Martín Bortir, y hasta la próxima, muy amable. Bueno, les agradezco mucho, y por supuesto que también sería lindo que ustedes como radio un día vayan para allá y puedan contar lo que ven, y creo que va a ser mucho más objetivo que mi mirada. Así que con mucho gusto los espero. Y bueno, en algún momento vamos a tener un móvil de radio municipal y allí arrancaremos. Nos está faltando el móvil nada más. A disposición cuando quieran. Y bueno, díganle ahí al intendente que les dé la mano. Sí. Me parece que sí. Bueno. Muchas gracias, Martín. Chau, hasta la buen próxima. Buen día, hasta luego. Martín Bortiri, y esta opción maravillosa que tiene la Pampa y que no deja de trabajar y de mejorar año a año, temporada a temporada. Estamos hablando